Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Señor y señora, el día de hoy les voy a platicar de la historia y los beneficios del ajo negro estrella. Es muy sabido que el ajo negro se ha utilizado por las grandes civilizaciones desde hace siglos, como los griegos, los egipcios y los romanos, entre otras civilizaciones más avanzadas, para combatir y prevenir enfermedades. El ajo negro lo consumían para fortalecer el sistema inmunológico, creando defensas en el cuerpo. De esta manera no se contagiaban en las pandemias. El padre de la medicina, Hipócrates, ya lo recetaba a los enfermos de su época. Si usted es una de las miles de personas que sufren de artritis y reumatismo, esta enfermedad crónico-degenerativa que causa mucho dolor e inflamación en las principales articulaciones de pies, manos, rodillas y hombros, ponga mucha atención. Científicos mexicanos del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad de Chapingo desarrollaron un tratamiento elaborado a base de ajo negro y lo encapsularon. El ajo negro es un potente desinflamatorio y analgésico natural que le ayuda a desinflamar y disminuir significativamente los dolores causados por la artritis y el reumatismo, y así tendrá los huesos más fuertes y usted podrá hacer de nuevo sus actividades normales, como subir y bajar las escaleras. Además, tiene otros grandes beneficios. Es excelente para mejorar la circulación sanguínea. De esta manera se disminuyen y se evitan las desagradables varices, los pies cansados y los calambres tan molestos. El ajo negro baja los niveles de colesterol y los triglicéridos. Claro que sí, les comento, algo sumamente muy importante, ayuda a proteger y depurar el hígado, uno de los órganos más importantes que tenemos. El ajo estrella es eficaz para prevenir la diabetes y la hipertensión, mejora la inmunidad del cuerpo y le ayuda a reforzar las defensas, evitando el contagio de virus como la influenza. Además, evita problemas cardiovasculares como los infartos, y así poco a poco usted va a tener un corazón más sano y una mejor calidad de vida. El ajo negro tiene 300 propiedades más que el ajo normal, por eso las cápsulas de ajo negro estrella es un tratamiento muy caro por su forma de cultivar. Además, es un proceso muy tardado y muy especial, se escasea demasiado rápido. Además, una cápsula de ajo negro tiene las propiedades de varias cabezas de ajo, por eso el costo real de un solo frasco es de 899 pesos, pero tenemos unas promociones espectaculares. Al estar por primera vez aquí en este programa, le vamos a mandar el 6x1, 6 meses por tan solo 899 pesos, 6x899 pesos. Solamente hay que comunicarse al 56 49 44 44 56 49 44 44, y tenemos una promoción todavía más espectacular. Es un año de tratamiento por 1500 pesos, 12 meses de tratamiento por 1500 pesos, son 12 frascos para toda la familia. Este costo especial es para todos ustedes que nos están escuchando. Comunique al 56 49 44 44, porque le vamos a mandar también un obsequio para festejar a papá, un hermoso radio con AM, FM y reloj despertador. Así es que comuníquese, 56 49 44 44, 56 49 44 44, para que usted pueda adquirir sus cápsulas de ajo negro estrella. Marque ya, 56 49 44 44. Todos los fines de semana tenemos para ustedes siempre música, teatro, cine, todo lo que está sonando, lo más reciente, las propuestas jóvenes están presentes. El día de hoy con Fer Casillas, pues viene a presentarnos, viene a platicarnos acerca de su propuesta directamente desde Monterrey, ¿no? Así es, bueno, ya vivo aquí en la Ciudad de México. Ah, ya estás viviendo. Sí, ya llevo un año y medio viviendo acá, pero es, pues sí, vengo a presentar mi primer EP como solista, que se llama Strangers, ya está en todas las plataformas digitales, y pues sí, es como esta primera introducción a quién es Fer Casillas, ¿no? Perfecto, obviamente estás aquí en la ciudad, estás aquí en la capital, porque bueno, de aquí pueden surgir muchas cosas, ¿no? Así es, digo, la en parte por eso. Plataforma principal, ¿no? Sí, en parte por eso, porque pues es una ciudad muy viva para este medio, pero también pues en general es una ciudad que me gusta mucho y pues casi que buscando excusa para venirme a vivir acá, ¿no? Entonces ya la encontré y pues ya me vine para acá. Tú eres cantautora. Así es. Entonces, ¿cómo te sientes aquí? ¿La Ciudad de México te inspira algo? Sí, ¿cómo te ha tratado? Digo, pues digamos que sí, como que inspire, pues a lo mejor no tanto la ciudad, porque es un poco ruidosa para poder concentrarte en eso, ese tipo de cosas. Eso, voy. Sí. Pero claro, pues unas por otras, ¿no? También cerca de aquí hay cosas muy, muy, muy lindas en lugares con silencio total, en los que donde sí te puedes concentrar. Está el Desierto de los Leones, es Valle Bravo, Zacatlán, no sé, etcétera. No hay tantos como pueblos mágicos también donde puedes ir a concentrarte y ahí sí pega la inspiración. Sigues con, obviamente, presentando jazz, soul. Sí. ¿Cómo te sientes con tu música? ¿Cómo la ha recibido la gente este tema Strangers? Pues, más que nada, principalmente este disco es como R&B, más que jazz y soul. O sea, hay ciertas canciones que se basan en esos géneros, pero es como una combinación de todo, ¿no? Y muy bien, la gente lo ha recibido muy bien. Es música muy fácil de escuchar, es música digerible, que no invade. O sea, entonces es la gente pues lo ha recibido bastante bien. Ha tenido muy buenos comentarios hasta ahorita, menos mal. ¿Y tú cómo te sientes? Platícanos un poquito acerca de tus inicios en la música, en este género musical. Parece también que comenzaste acompañada, ahora ya estás sola. ¿Cómo fue todo este proceso que finalmente estás aterrizando en este instante? Así es, pues desde cuando tenía 19 años fue cuando más o menos decidí enfocarme en la música. Un amigo me convenció de aprender a tocar guitarra y así empecé aprendiéndome algunas canciones y todo, hasta que ya empecé a componer lo mío. Y ya componiendo, pues fue cuando dije, no, pues sí, la verdad sí me gusta esto. Fue cuando empecé con mi proyecto anterior llamado Las Delilahs, junto a Priscila Órfanos. Y bueno, pues estuvimos 6 años tocando, estuvimos un buen rato tocando y tuvimos momentos muy buenos, acompañados de artistas muy buenos que nos apoyaban desde un principio. Pero llega un punto en el que tanto como yo me vine a vivir a la Ciudad de México y ella también está en Monterrey con su hija y todo, pues se complicaron un poco las cosas, ¿no? Y decidimos que lo importante era seguir haciendo música y seguir componiendo y poder seguir expresándonos pues de la manera que más nos gusta, ¿no? Y ahí fue cuando decidimos ya separarnos. Y en enero fue cuando ya cada quien se fue por su lado. Y ella también está ya por sacar su proyecto de solista. Entonces pues ya estamos más o menos en las mismas, ¿no? Ahorita estás, platícanos acerca de este sencillo que estás promocionando en ese instante con nosotros aquí en el Punto Crítico de Strangers. ¿Cómo es que se dio? Así es, Strangers es el disco. Strangers es el EP. El sencillo se llama All I Needed. Uh-huh. Y pues eso es lo que estoy promoviendo ahorita. En sí, todas las canciones tratan acerca de una sola relación que tuve hace algunos años. Entonces, pues esta es una parte de la relación en la que yo estaba un poco desesperada porque las cosas no estaban saliendo a mi manera, por así decirlo. Y sí, pues te digo, es una canción que en sí la música es muy bailable, es como muy rítmica. Entonces ahí trae como los contrastes de lo que es el tema de la canción y lo que escuchas, ¿no? Y otra de las cosas que también que nos gustaría preguntarte aquí en el programa, Fer Casillas, es todas las rolas, los temas que creas, en qué te basas, en cómo es que te inspiras en ellos. En eso, en lo que mencioné ahorita. Experiencias personales. Sí, pues no, o sea, todo este disco trata acerca de una sola relación que tuve. Entonces es una historia. Sí, el disco se convierte en una historia, contando las diferentes etapas de la relación, ¿no? Entonces, decidiste ahora sí que desembocar todo lo que sentiste en esta relación. Sí, ya tiene sepultada. Pues más bien llevaba, o sea, esas canciones las escribí casi que en tiempo real. Entonces, son canciones que tengo guardadas desde hace tiempo, ¿no? Y se escribían expresando lo que sentía en ese momento. Entonces, pues sí, es como te digo, la historia como en tiempo real, por así decirlo. ¿Y ahora qué viene para Fer Casillas? ¿Qué es lo que sigue? Digo, esta etapa finalmente ya la plasmaste en este disco, Strangers, el sencillo Without You. Así es. Correcto. Y bueno, pues ahora qué es lo que sigue para ti. Supongo que esta etapa la estás sepultando, estás tratando de olvidarte de ella. Obviamente no musicalmente, claro, ¿no? Sí, bueno, ahora ya estoy preparando el próximo disco, que va a ser mayormente ahora en español. Y lo va a producir Juan Pablo Vega, que es un colombiano. Y bueno, pues sí, ahorita estoy en proceso de composición, esperando que me salgan las canciones y me venga la inspiración y todo. Y ya para próximamente estar presentando el sencillo del próximo disco. ¿Y la influencia de quiénes tienes? ¿De qué artistas crees que pues las estás llevando? Y obviamente estás llevando este género musical de una manera extraordinaria. ¿Y quiénes son los que, digamos, que están detrás de esa línea? Pues hay ciertos artistas que sí fueron parte como específica de lo que es Strangers. Y diría D'Angelo, especialmente con su disco de Voodoo. Otis Redding en general, todo su trabajo. Incluso hay unas canciones que suenan un poco medio a Jeff Buckley. Y pues desde siempre Erykah Badu y Lauryn Hill han sido de mis favoritas en cuanto a voz. Y sí, diría que esas son las influencias más grandes del disco. En este 2017, ahorita estás obviamente dándote a conocer, todavía estás en este proceso aquí en la Ciudad de México. ¿Ya tienes planeado? ¿Ya te he invitado en algunos bares, algunos antros para disfrutar de tu música? Sí, voy a estar tocando el 23 de junio en el Muy Collective junto a Elis Paprika y Andrea Franz. Y luego voy a estar el 1 de julio aquí mismo en la Ciudad de México, pero es en una locación secreta, entonces voy a estar regalando boletos ahí en mis redes. Ah, perfecto. El 6 de julio me voy a la ciudad de Los Ángeles, voy a estar tocando allá con Adrián Cota. Luego el 11 de agosto voy a Miami a tocar con Simón Grossman. El 19 regreso a México, pero más bien a Guadalajara, a tocar al Tecate Sound Fest. Y el 26 de agosto regreso aquí a la Ciudad de México. Aún está por confirmarse la locación, pero hasta ahorita esas son las fechas confirmadas. Pues extraordinario, Fer Casillas. Agradecemos de verdad mucho el que te hayas tomado el tiempo. No, gracias en esta gira de medios que estás llevando a cabo, de estar con nosotros aquí en El Punto Crítico. Muchas gracias. ¿Algún comentario extra, algún saludo, digo, algún agradecimiento más que quieras dar a alguien del que está detrás de esta carrera tan exitosa que ya llevas? No, pues muchas gracias a ustedes nada más por la invitación. Pues aquí estamos a la orden. Y bueno, mis redes ya las anuncié y síganme para estar pendiente de todo. Además, porque ya sabes, no falta que el dormido, ¿no? Bueno, les dejo ahí, mi Facebook es @fercasillasmusic, mi Instagram es @fercasillas, mi Twitter es @fercasillas y mi página internet es www.fercasillas.com. Without You, ya lo pueden escuchar en las plataformas digitales. Y el disco también, Strangers, ya está en todas las plataformas, sí, así es. Gracias, Fer Casillas, por acompañarnos. Muchas gracias. Pues aquí estamos al pie del cañón presentando para ustedes lo más reciente en música y aquí, por supuesto, ya escucharon la propuesta de este fin de semana. Vamos a una pausa y continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones.